Tú, joven de hoy. Autora e intérprete, Montserrat Bellido. Baila. ¿Oyes la música de tu corazón? Es Jesús que te ama. Es la Virgen María que te sonríe. Es Dios que te abraza. Talón punta, uno, dos, tres y un salto, un paso adelante, un paso atrás, media vuelta y vuelves a empezar. Dios tiene pensado una melodía para ti. Escúchala, suéñala, báilala. Es la mejor sinfonía, es tu vida. Baila contento, baila alegre, porque Jesús te quiere. Baila bajo la lluvia, baila en la tempestad, baila bajo el sol. No te canses nunca de bailar. Talón punta, uno, dos, tres y un salto, un paso adelante, un paso atrás, media vuelta y vuelves a empezar. Católicos Online. Visítenos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com.